voces de combate se alzarán y la canción de libertad con decisión la patria vencerá y ahora el pueblo que se alzará.